De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Las redes sociales son herramientas que permiten llegar a millones de personas y cuyos objetivos dependen de quienes envían el mensaje. Pero ¿qué pasa cuando son utilizadas para atacar con comentarios ofensivos, denigrantes y amenazantes a otras personas que únicamente ejercen su derecho a publicar sus opiniones? La tal diputada haciendo esfuerzos por ganar adeptos para seguir en el cargo. Más bajera, imposible. Y dicen ser periodistas, son activistas, 100%. Todo el país te tiene bloqueada, ridícula. Periodismo más bajero el que tiene El Salvador. Ay, no, ya aburre esa mujer. Qué pereza escucharla. Ya quiero que sea 2024 para sacarla ya. Me duele gastar y pagarle el sueldo por nada. No sos quien para hablar. Busque trabajo porque la vamos a sacar de la asamblea por inservible. Y así, miles y miles de comentarios en publicaciones de mujeres que para quienes las atacan, ellas están en contra del buen papel que hace el gobierno actual. La mayoría del tiempo están dirigidas a comentarios acerca de mi cuerpo, ofensas, sobre todo agresiones a cómo me veo, físicas, básicamente. Y hay una parte también que están referidas a, digamos, levantarme en falso con respecto a cuál ha sido mi papel en gobiernos anteriores o en qué trabajo actualmente, o levantarme falsos con respecto a mi capacidad profesional, pero esa es la minoría. La gran mayoría de los comentarios negativos que recibo están referidos a mi cuerpo, pero en casi ninguno de estos comentarios están referidos al comentario que yo he hecho. Es decir, no están pretendiendo hacer un debate, sino simplemente atacar mi físico o atacar mi perfil profesional. Ella es Tatiana Marroquín, una reconocida economista y feminista que a menudo publica sobre temas económicos, principalmente pone en evidencia los problemas que representa para la población algunas decisiones gubernamentales. Es un ataque sistemático hacia personas que no les gusta lo que piensan. Y por tanto, no importa qué comentario yo ponga, siempre, aunque no sea relativo a lo político o a lo económico, siempre voy a recibir un comentario o alguna agresión, porque hay siempre cuentas destinadas a estar agrediéndome constantemente. La violencia en línea o digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, como los teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos y otros. Esta violencia es ejercida contra una mujer tan solo por el hecho de ser mujer. Pero ¿qué pasa cuando se dan estos casos en donde las redes sociales se utilizan para vulnerar derechos y manifestar todo tipo de agresiones contra las mujeres? ¿Se puede considerar un delito? Según la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, las penas en El Salvador pueden ir desde los 2 hasta los 12 años de prisión, pero esta depende del grado de delito informático que la persona haya cometido. Para el caso que alguien intente apropiarse de los datos personales de una persona o intente cometer delitos con esto, será sancionado de 2 a 4 años de prisión. Mientras que el que intente vulnerabilizar la seguridad informática de una persona, como las contraseñas o códigos de acceso, será penado con prisión de 3 a 5 años. Ella es la abogada Dina Martínez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Martínez alega que las denuncias se pueden hacer aún sin tener los datos de la persona agresora. Cualquier persona puede denunciar en El Salvador, solo tiene que seguir algunos pasos. Primero, recolectar la mayor cantidad de evidencia posible, capturas de pantalla, imágenes y otros. Del victimario se necesita presentar el número telefónico, nombre completo y dirección residencial. Luego, acudir a la Policía Nacional Civil, la cual se encarga de investigar todos aquellos delitos relacionados a los crímenes informáticos. También se puede acudir a la Fiscalía General de la República. Ahí se pueden realizar denuncias de manera oral o escrita. Asimismo, si no se tienen los datos del victimario o las pruebas, se encuentran en otros dispositivos electrónicos que no están al alcance de la víctima, la Fiscalía se encargará de realizar los vaciados informáticos y demás en la investigación. Como dijo la abogada, en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, cualquier afirmación que dañe la buena imagen de una persona puede considerarse como un delito contra el honor. Igualmente, las amenazas contra las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando son los mismos funcionarios los que incitan a ejercer este tipo de violencia, principalmente hacia las mujeres? Desde el presidente de la República, siguiendo por las y los diputados y terminando por sus seguidores. Fui parte del grupo que fue alertado por la compañía de teléfono de que mi celular estaba siendo hackeado, por decirlo de alguna manera, por un programa de vigilancia estatal. Y luego el segundo es cuando de forma maliciosa, tanto el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, como el presidente, difunden información falsa con respecto a mi trabajo, que decía que yo era periodista del Faro y que aparte era periodista, aparte trabajaba en la Asamblea y que no llegaba a la Asamblea Legislativa a trabajar. Pero digamos que esta discusión no fue, o sea, era tan abrumadora la cantidad de mensajes y de información falsa que estaban difundiendo cuentas, incluyendo la del presidente y la del exministro de Hacienda, que fue muy poco posible para mí enfrentarme con la verdad o con pruebas a este levantamiento de falso. Sobre esta situación, el periódico digital El Faro publicó el reportaje El buquelismo se ensaña con las mujeres periodistas. Allí relatan los efectos que estos ataques gubernamentales han tenido en sus vidas personales y profesionales. Recibió cientos de notificaciones en donde usuarios anónimos y otros con nombre y apellido respondían con copia a ella y al presidente. Algunos manifestaron explícitamente su deseo porque la violaran para ver si así sigue opinando lo mismo. Para la noche de ese 28 de junio, el retuit del presidente tenía 838 comentarios, en su mayoría burlas e insultos hacia la periodista. Al igual que en el caso de Karen, Bukele también fue el origen de cientos de mensajes de odio que recibió en su contra. Además de Bukele y Ulloa, hay otros voceros de Nuevas Ideas que son promotores del acoso digital en contra de mujeres periodistas. Uno de ellos es Walter Araujo, un político que ha estado vinculado a la derecha partidaria desde los años 90, que además ha gozado del apoyo público de Bukele en distintas ocasiones en las que ha sido señalado de irregularidades, fue el principal promotor de una campaña en Twitter que incluía las fotos de Karen Fernández y Mariana Belloso, periodista entonces de la prensa gráfica, con un signo de eliminado en el rostro junto a la palabra malqueridas. Con el paso del tiempo y mientras más se acumulaban los insultos y amenazas, Karen empezó a dudar de su capacidad como periodista. De tanto leer que me trataban de tonta y de parcializada, me convencí de que la que estaba haciendo las cosas mal era yo. Como lo evidencia la publicación, los daños psicológicos son una de las afectaciones más presentes en los ataques digitales. Es por ello que la psicóloga Marisela Pérez advierte que hay que actuar antes que se convierta en un problema para la salud mental de quienes experimentan este tipo de violencia. Cuando hay situaciones negativas que estén afectando nuestra psique y que nos puedan estar vulnerando nuestros derechos, hay que saber aprender a bloquear, a reportar y, si es necesario, a denunciar. Porque sí, hay formas, ahora entre todo esto, hay denuncias que se pueden hacer porque sí está lo que es el apartado de en la PNC, ¿verdad? En donde se pueden reportar este tipo o denunciar el acoso, ¿verdad? Y todo esto de la violencia digital.